no volverás a llorar, porque yo estaré contigo. Misericordia de ellos, los guiará y los conducirá a manantiales de agua.